Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 10 minutos para la 1 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y a todos ustedes que están de otro lado y desconfían de las fuentes de noticias tradicionales, no le creen a Clarín, no le creen a 678, no le creen a la BBC, no le creen a la CNN, no le creen ni siquiera a Diario del Futuro, tienen una sección donde las noticias no solo son más fidedignas, son incluso hasta tan reales que parecen mentira. Señoras y señores, con ustedes Gustavo Sala. Así y la es, verdad, Nico. Decilo vos que te sale mejor. La verdad en bolas, así se llama este segmento semanal donde repasamos la información que vos tenés que saber para salir a la calle y tomarte el 168 para ir a Coghlan, a Berazategui, a Forlán, a Versalles, a Berberás y no sé qué más. Así que te tengo que empezar contando que lo que acaba de pasar en justamente Ramos Mejía. No, ¿sí? De donde es oriundo María Florencia Alcaraz. Chocó un tren contra uno grande de mozzarella. Murieron 20 personas y 4 aceitunas que están en el pirobano siendo atendidas por el doctor Aníbal Pacha. ¿Por qué la llevaron al pirobano y es en Raúl Mejía? Medio raro, ya ahí desconfío, está ahí muy cerca de Posada. ¿Vos sos periodista y querés que la lógica sea tu conveniencia? Voy a cuestionar todas sus noticias. El hospital pirobano que acaba de... generar un esófago comunitario. ¿En serio? Eso vos pagás 5 pesos por hora y vas y lo usás y como si fueras que alquilás un ciber. Un Nobel de medicina para los médicos del pirobano. Exactamente. Tengo que contar también que en la zona de Kenia, ahí entre Ramos Mejía y justamente Morón, hay un hombre llamado Nicolás... ¿Cómo se llama, no, Kenia? Entre Nicolás Ramos Mejía, Edo. Alberto Olmedo Berazategui, que tiene la particularidad de que su barba crece para adentro. Es el único caso en el mundo registrado hasta el momento que su barba crece para adentro hasta que lo va, por supuesto, matando por dentro, porque se quiso afeitar y la única forma de afeitarse es meterse por el culo la presto barba. Qué dolor. Y no podía ingresar por otro agujero. Sí, pero a él le encanta que lo que se siente cuando su propia mano ingresa por el culo. Yo te lo recomiendo a toda la gente que está escuchando, afeítese por el culo y va a ver que es una experiencia prácticamente como escuchar un disco de Alma Fuerte untado en vendicrim. Abrís la boca y te salen los pelos. Exactamente, y los escupís como si fueras un gato que escupe sus propios pelos, como hacen casi todos los gatos, sobre todo Flavia Palmiero. Tengo que decirte también que en Dinamarca, una conmoción en estos momentos, ahora mismo. Si ponen TN, no lo van a ver porque son unos caretas que ponen únicamente lo que hace Macri. Conmoción en Dinamarca por la desaparición de una bombacha. Se trataría de una bombacha de Lady Di que dejó antes de morir. Una bombacha histórica que, bueno, Elton John se la ponía permanentemente para tocar El Hombre del Piano y otras canciones clásicas de su repertorio. Y en este momento la está buscando un país a la bombacha de Lady Di, que, bueno, una bombacha real, en este caso como la sidra. Hay que decir también que, hablando justamente de ropa interior, en Etíope salió el primer... ¿Cómo en Etíope? En Etíope, la localidad de Etíope, en Sudáfrica... Salió el primer calzoncillo inteligente. ¿Cómo es eso? De todo. Vos le haces cualquier pregunta y te contesta. Ajá, es como, como el iPhone. Sí, sabe sumar, restar. Es como la película Her, que es una especie de computadora con conciencia. Este es el primer calzoncillo con conciencia y con entidad. ¿Era el musical? ¿El era de acuerdo? No, la puta madre, Her, la película de Spike Jonze, que hoy fui a ver al cine. Pero escúchame, ¿por qué calzoncillo y no bombacha? Y no... Porque el calzoncillo es inteligente. La mujer... ¿quién es inteligente? ¿El hombre o la mujer? Los dos, por igual. Tardando en contestar, evidentemente que claramente el hombre es el que considera la mentalidad del mundo. Un calzoncillo que vos hablás con él y a la noche te lo pones y hablás, por ejemplo, de el Bailando por un Sueño. Y demás. Chocó un barco en Venezuela. Un barco que era... El Mar Caribe. Sí, que era propiedad de Nicolás Maduro. Ajá, ¿sí? Ajá. Que le dejó... ¿Pero de él privado o era del Estado venezolano? No, era de él. Ah, tiene un barco él. Sí, tiene un barco que chocó contra la cancha tenía de Boca. Tenía un barco. No, sí, porque chocó contra la cancha de Boca. ¿Cómo y que murieron... cancha? ¿No era en Venezuela? Bueno, pero vino por el Océano Índico y chocó contra la bombonera y la bombonerita, que es el hijo más chiquitito. Murieron 20 personas y 200 orangutanes, así se los conoce a los... O los come mierda, a los hinchas de Boca que están... No. Prácticamente están por considerarlos humanos. Ustedes saben que el hincha de Boca está en la escala humana un poco atrás del humano común. Se descubrió, chicos, en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, un hada llamada Maribel Verdú que solo come empanadas. Atención con los chistes verbales. Una repisa que solo come pizza y un... y una Florencia Alcaraz que solo come... Caraz. Aguardas. ¿Todo esto me las atendí? Sí. ¿Al Pacino? ¿Qué pasó? No es chino. ¡No! Y Ben Stiller no es Stiller. Abs lanzó su nueva fragancia. ¿Cuál es? Escroto no. de... Tom Lupo. Una videocasetera se puso a llorar porque sufre el acoso de los reproductores de DVD. ¡No! Sí, los reproductores... Bullying. Sí, el bullying entre animales tecnológicos. Los reproductores de DVD... Atención porque es un chiste muy bueno. Los reproductores de DVD... La acosan a la videocasetera, le dicen mogólica porque es re bobina, ¿no? Atención, no. Hay que prestar atención. Ayer a la noche, por primera vez, se masturbó Twitter. ¿Cómo? No. Hubo ayer una eyaculación masiva en todo el mundo, porque Twitter se masturbó, estaba harto de que le mande mensaje de chicas en tetas. Es como una entidad. Sí. La entidad que prácticamente está harta de ser utilizada por todo el mundo y bueno, se masturbó. ¿Y con quién tiene relaciones sexuales Twitter? No, masturbó, dije. Masturbar es cuando uno justamente es lo contrario. Es cuando te metes un dedo. ¿No sabes lo que es masturbarse? Es una actividad sexual. ¿Por qué no? Pero individual. Bueno, ¿qué tiene que ver? Ella no dijo colectivo. Pero me hago preguntas. Aarón Terrabuzzi, un judío fabricante de alfajores, violó un oso polar. No. No. Y el oso polar lo denunció porque no quiso eyacular adentro. No, no, no, ¿qué? Tomó polar. Cariño. Le tomó cariño. El oso polar... Necesita calor. Necesita calor y necesita semen para procrastinar la especie. Cristina Kirchner se reunió anoche con He-Man. Y para los carretas. El papá, ¿no? Sí, el papá y después lo que pasa es que no te, los canales carretas no televisan la reunión con He-Man. Y para esta semana se tiene confirmada. ¿He-Man o el Príncipe Adams? No, ¿estaba transformado? He-Man. Ella no sabe. Ah, no, no le contemos. Cristina no sabe. Me parece que de eso se trataba la reunión, de ver finalmente si era o no era. Y para lo que resta de la semana ya tiene planteadas reuniones con Godzilla, Iron Man, Skeletor, Mostaza Merlo y MacGyver. Pero con Skeletor es el enemigo de He-Man, ¿no? Peugeot lanzó, lo lamentamos mucho Alejandro Wall, Peugeot, la famosa marca de automóviles y tuercas, lanzó un auto con piernas en vez de ruedas. ¿Cómo es eso? Con cara, con bigote, pelo, pito, brazos y espalda. En realidad se trata de Pancho Ibáñez en cuatro que lo hacen pasar por auto y vos le decís llévame hasta, por ejemplo, la Plaza Italia y Pancho te lleva y te vende la Serenísima. Y como último hay que decirles a los muchachos que en este momento se está festejando el justamente festejo de San Patricio que celebra la cerveza. Para mañana se plantea el, o mejor dicho, se planea el festejo de San Horacio, donde se festeja el vino. Para la semana que viene, San Iorio, donde se celebra la intolerancia y la xenofobia. Para la otra semana, San Ricky Martí, donde se festeja el semen en la garganta. Así que algunos de los próximos festejos, para que tengan en cuenta los chicos, ahora que viene fin de semana larga y viene el veranito. Así que bueno, nos vamos de esta manera. Sara, por favor, ¿qué saben tus fuentes sobre el vuelo de Malasia? Contanos el vuelo de Malasia, bueno, yo lo que te puedo decir es que están... ensayando para abrir para la vela puerca. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo el avión desapareció y ¿es se una fue? Banda de rock? ¿Los pasajeros no, del avión? Adentro iban 60.000 burgueros. Muy chiquititos, apretados. Y están ensayando. Lo que pasa es que como es un... ¿Viste que a veces la dónde está ahora el avión? Abajo del Luna Park. Tiene una especie de aeropuerto. Donde fueron a verlo al tipo este, al estandapero. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que uno ve lo que quiere ver. Lo que dijo Charlie García, la poronga es lo real. ¿Cómo? No escuché nunca. Y lo que se ve no es lo que hay. Sala, ¿qué saben tus fuentes de la mudanza Martín Insaurral de Jessica Sirio? Y se fueron por la inseguridad. Ah, confirma porque lo que... Porque le robaron todos los órganos. El riñón. ¿A quién? ¿A ella o él? A los dos. ¿A los dos juntos? Estaban durmiendo y prácticamente se despertaron dos cabezas y dos pies. Todo lo demás se lo robaron. Los pies, los huevos, la vagina de Jessica Sirio, el culo, todo lo más importante. No puede trabajar más, Jessica. No puede trabajar pobre, más. Y por pobrecita. Supuesto se fueron a Pilar. Le mandamos un besito desde acá. A Pilar, a Pilar sí. Pilar... Pilar a depilar, que es donde se van a sacar los pelos de la vagina. Las mujeres. Gracias, Gustavo Gracias Sala. Gracias a ustedes, chicos. Nos vamos con más Diario del Futuro. Hasta mañana.